Hoy, 23 de febrero, hace 42 años del intento de golpe de Estado del coronel Tejero. Esperpénticamente, en estos días, el ultraderechista Vox promueve una moción de censura presentando de candidato al economista y antiguo comunista Ramón Tamames. Toda una paradoja. Vox, heredera ideológica de Fuerza Nueva, partido implicado en la promoción de la intentona golpista de 1981, y que no hubiese dudado en deshacerse del hoy candidato, en fin, la política como espectáculo. Y por aniversario, recordaremos que mañana, 24 de febrero, hará un año del inicio de la ofensiva rusa sobre Ucrania. Y por seguir recordando fechas, harán 20 años de las masivas movilizaciones con el lema de «No a la guerra», tras la invasión el 20 de marzo de Irak por parte de Estados Unidos y sus amigos. Aunque es cierto que cada uno de estos acontecimientos responden a situaciones políticas distintas, observamos elementos comunes, como que las armas y la violencia sean los recursos para imponer ideología, el control territorial y de los recursos energéticos, y observar, lo que es más grave, los resultados de esa violencia, que son miles de vidas perdidas, la destrucción de los países afectados y sus secuelas por generaciones. Y un último efecto necesario y colateral: la desinformación y la mentira. Y es que el control y la manipulación de la información por parte de los gobiernos, con la colaboración a veces de los medios de comunicación, es la manera de obtener la aceptación y o la resignación de la ciudadanía sobre situaciones límites como es la guerra. Para ejemplarizar, sírvanos un par de ejemplos. Pasados 40 años, aún no sabemos el papel del entonces rey Juan Carlos, hoy emérito escondido, en la trama golpista del coronel Tejero. O sobre la invasión de Irak, basada en la ya contrastada mentira de la existencia de armas de destrucción masiva. Mentira de la que aún no ha pedido perdón el expresidente Aznar, por cierto. Pero volviendo al tema más actual, la invasión rusa sobre Ucrania. Este medio condenamos la invasión y manifestamos nuestra distancia con un autócrata como Putin. Pero un mínimo de responsabilidad y por convicción nos obligaremos a seguir haciéndonos preguntas. ¿Es convincente dividir el análisis sobre los conflictos bélicos entre el mal representado por los dictadores que antes eran amigos como Saddam Hussein, Gaddafi o ahora Putin, y un occidente propietario de la bandera de la libertad y la democracia con mayúsculas? ¿Por qué siguen existiendo invasiones que exigen la inmediata condena y la disponibilidad total de recursos a costa de lo que sea, y otras no gozan ni de una mísera nota al pie, como la ocupación del territorio del pueblo saharaui o la expulsión de sus territorios del pueblo palestino, entre otras? ¿Conoceremos dentro de unos años por qué una organización como la OTAN, declarada no hace mucho en muerte clínica y con una existencia innecesaria, pasa a fortalecerse rápidamente con la exigencia de que todos los gobiernos de la Unión Europea aumenten un 2% su inversión en armamentos? ¿Qué país y sus numerosas empresas se beneficiarán con la venta continuada de material de guerra? ¿Qué costos en vida y en desigualdad social, especialmente entre las clases populares, conllevará los precios desorbitados de los alimentos con una guerra prolongada en el tiempo? Y en un tiempo de acelerado cambio del clima, ¿qué costo ambiental va a tener la prolongación de este conflicto? Y por último, ¿alguien ha pensado en algún plan para una salida negociada al conflicto? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todas y a todos los que nos sintonizáis, o bien en directo o a través de nuestros podcasts, que ya mismito vamos a tener en todas las plataformas habidas y por haber. Las redes sociales van a inundarse de paradigma en breve, ¿eh? De hecho, ya mismito os vamos a traer muchas novedades, cosas muy interesantes, imagen nueva. Bueno, esto está siendo... La primavera va a llegar con una alegría, pero espantosa no, en todo caso extraordinaria, pero nada de espantosa. Bueno, buenas tardes desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio, y desde el estudio este que os habla, Enrique Rodríguez, un saludo a todas y a todos, y de parte de Carlos, que está al otro lado, Carlos Serrano, que está al mando de los mandos, buenas tardes, y os vamos a presentar la escaleta, que se llama a la distribución horaria o la distribución por tiempo de la secuencia de las secciones que va a tener hoy nuestro programa. Como habitualmente, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo y maestro Guillermo Contreras, que nos va a volver a traer curiosidades, informaciones que yo la verdad es que algún día tendré que preguntarle de dónde extrae tal volumen y caudal de información, todas relacionadas con la mirada asertiva hacia la tierra que nos da cobijo. Bueno, hablaremos de ello con él. Posteriormente vamos de aniversario. La semana pasada fueron los amigos de La Tejedora. Esta semana son las amigas y amigos de la Red de Trueque de Córdoba, que celebran su 10º aniversario, y nos acompañará Jesús Pedraja para ilustrarnos del aniversario y lo que están haciendo. Sobre las 7 más o menos le vamos a dar la bienvenida, un poco antes le vamos a dar la bienvenida a Rodrigo Blanca, que es miembro de Ecologistas en Acción, además de ser también miembro de la asociación vecinal Aserquía. Y es que el conjunto de asociaciones vecinales del casco histórico andan con un, no sé, con un conflicto, bueno, con un conflicto quizás todavía no resuelto, porque aún están pendientes de verse con el ayuntamiento a cuentas de la instalación de placas solares en el casco histórico. Rodrigo nos va a hablar de ello. Y esta tarde vamos a hacer dos conexiones rápidas, pero no por ello menos importante, y es que han ido surgiendo a lo largo de la semana y nos parecían de una necesidad imperiosa. Vamos a darle micro a las familias del Colegio Público Fernán Pérez de Oliva. Y es que después de mucho tiempo de reclamación de un portero en un colegio que tiene unidades de educación especial, que tienen niños con necesidades especiales, en fin, que un portero es mucho más que una persona en la puerta. Bueno, pues después de haber tenido la dotación de una persona, se la han llevado, ¿eh? Ha durado lo que dura un caramelo en un colegio, bueno, pues no sé, lo que dura una pavesa en una hoguera. Y para ello María Jesús, del AMPA del cole, nos va a contar. Y posteriormente vamos a conectar con la concentración que esta tarde se celebra en el Gran Capitán, si no estoy mal informado, en el templete del Gran Capitán. Una concentración de la plataforma Córdoba por la Paz, porque hoy se cumple un año, un fatídico año, desde la invasión rusa de Ucrania. Y es un grito que se va a hacer, un grito ciudadano en contra de la guerra, en contra de quien la promueven, y en favor del diálogo como medida de salida a un conflicto que no tendría que haber llegado a este punto. Y posteriormente entraremos en la tertulia, de la mano de los Rafaeles, del mismo modo que la semana pasada estábamos en tertulia con las señoras que opinan, pues esta semana tendremos a los soñoros que opinan, y tendremos al Club de los Rafaeles, de Juan y del Castillo, que nos van a hablar, bueno, pues de esta ola que está entrando en Andalucía por el flanco derecho, con la intención de privatizaciones tanto en educación, en sanidad, en condonación de impuestos a los ricos. Bueno, vamos a entrar en ese análisis y también vamos a hablar pues del asunto que nos ha traído hoy el editorial, porque este aniversario de 20 años que hace de estas movilizaciones tan extraordinarias que hubo en el país con el no a la guerra de Irak, bueno, pues vamos a hacer una reflexión al respecto. Así es que no más dilación, disfruten y acompañarnos. ¡Empezamos!